never see someone do so well that none could ever stop him. Elizabeth, le voy a pedir que me ayude a ubicar argumentalmente su novela a nuestros espectadores, porque aquí la protagonista y narradora se llama Lucy Barton, es una mujer joven que tiene dos hijas, que se está recuperando de una operación de apendicitis en un exclusivo hospital de Manhattan, y en principio parece que no la visita nadie, y un buen día llega su madre, a la que hace años que no ve, y van a pasar juntas 5 días y 5 noches. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Well, the mother and daughter sitting in the hospital room. Una madre y una hija sentadas en una habitación de hospital es justamente el esqueleto sobre el que se desarrolla el libro. Trata mucho sobre la visita, ya que la madre lleva tiempo sin ver a Lucy, como has dicho. Pero para mí es una historia de amor. Sinceramente, creo que a pesar de la profunda pobreza de la que proviene Lucy, de los terribles problemas que padece en la infancia y de que no ha visto a su madre desde hace bastante tiempo, las dos lo hacen lo mejor que pueden. Es curioso porque uno descubre leyendo la novela que la madre y la hija en el fondo se quieren mucho, que se necesitan y sin embargo llevan años sin verse. ¿Conseguir darle a eso verosimilitud era uno de los mayores retos literarios que tuvo usted? ¿Sabes? Es que fue el libro evolucionando por sí solo. No sabía hacia dónde iba cuando empecé a escribirlo. Lo que sí oí fue la voz de Lucy y fui prestando atención a su voz, que me iba contando lo que yo podía transmitir a los lectores. Y entonces la madre comenzó a emerger de forma cada vez más real ante mí. Yo solo tenía que oír sus voces. Así empecé a entender por qué Lucy era quien era y hasta un cierto punto también por qué la madre era como era. Uno no puede evitar pensar mientras la está leyendo que todo eso que se cuentan, que hay anécdotas, hay chismorreos, hay temas profundos que tienen que ver con esa infancia tan dura que pasaron en su familia. Sin embargo, uno tiene la sensación de que a veces es más importante lo que no se dice, esos largos silencios, que no lo que se cuentan. ¿Lo ve así también? Sí, yo también pienso que los silencios son una parte importante de la conversación, que por ejemplo el gesto de la madre de Lucy al quedarse con los ojos cerrados, no hay duda de que forma parte de la manera en que hablan entre ellas. Y de esto fui siendo consciente a medida que se iban desarrollando sus conversaciones. Tengo la impresión de que Lucy es como una superviviente que lo que busca sencillamente es ser feliz y hará todo lo posible por conseguirlo. Sí, creo que Lucy es una superviviente, definitivamente lo es. Pienso en ella como una persona que ha nacido en la naturaleza, en el mundo de Texas, pero que además tiene una naturaleza franca, una honestidad que no pierde y siempre está junto a ella. Pienso en ella como una persona que se mantiene incorrupta de alguna manera. Y aunque tiene que afrontar muchas dificultades, no la considero una víctima. Y de hecho ella no se ve a sí misma como una víctima, sino como superviviente. Para mí, este sería el punto clave de la historia que espero haber desarrollado. Se llenó mi buzón, me advirtió claro mi servidor. El correo no llegó y todo me enterró. Ha ido a la universidad, ella dejó el pequeño pueblo de Illinois, vive en Nueva York, ha tenido hijas. Lo que pasa es que se siente sola. De hecho, ella llega a decir: la soledad fue el primer sabor que había probado en mi vida. Yo no sé si afirmar, Elizabeth, que la soledad es uno de los grandes temas de este libro. No sé, no me parece el tema principal de la novela, sino más bien un hilo conductor. Yo sigo creyendo que el tema esencial es el amor. Para mí, claro, los lectores, según sus experiencias, pueden percibirlo de otra manera. Obviamente, la soledad de Lucy queda patente y para ella es obvia. De hecho, creo que ella la afronta y trabaja en ella. Alguien escribió que la infancia es la verdadera patria del ser humano porque ahí se forja absolutamente todo. ¿Su novela sería un buen ejemplo? Sí, eso espero. Lo que dices me hace recordar a una poeta, Louise Glück, que en uno de sus versos dice: miramos al mundo solo una vez, en la infancia, el resto son recuerdos. De una infancia tan dura, en la que vivían en un pequeño garaje, en ese pequeño pueblo, siendo una familia marginada porque en el pueblo les llamaban los raros, ¿de eso se puede escapar en el futuro, cuando uno se hace adulto? Realmente creo que hacerse adulto lleva consigo la capacidad de trascender, de superar algunas de las cosas que se han vivido. Sí que podemos conseguirlo. Muchos de nosotros hemos conseguido muchas cosas y creo que también está relacionado con la valentía. Pienso que en el caso de Lucy hay una dualidad, pues ya en el final de la historia ella vive confortablemente hasta cierto punto, dadas sus circunstancias, aunque su historia pasada continúa repercutiéndole. Hay temas que planean por la novela y que solo se sugieren, ¿no? No sé si, por ejemplo, el tema de los maltratos sería uno de esos temas. Sí, definitivamente sí. Y tomé deliberadamente la decisión de no entrar en ello, porque es verdad que es importante y está ahí, pero no quería que los lectores tuvieran que afrontarlo. No lo veía necesario. Así que me planteé ir dejando huellas aquí y allá de los problemas que habían ocurrido. Pero la forma en que Lucy experimenta estas cosas no supone una presencia constante en su vida. Le voy a hacer un elogio que probablemente ya se lo han hecho, pero uno leyendo su novela tiene la impresión de que en el fondo, como que no pasa nada. Pero sin embargo, cuando la lees, siendo una novela tan corta, te das cuenta de que pasa absolutamente todo. Es decir, de las cosas aparentemente insignificantes, usted consigue escribir un gran libro. Muchas gracias. Gracias. Porque efectivamente yo sentía lo mismo conforme iba ensamblando la historia y me preguntaba, ¿qué es esto? ¿De qué va todo esto? Y sentía en lo más profundo que era una historia completa, que hablaba de todo. Las páginas se pasan rápido, pero es como la nata en la superficie, que aunque está ahí, todo pasa a través de ella y suceden muchas cosas bajo ella. Oh, once I had a partner. But now that is done. Hay otro tema también muy importante en su novela, al margen de la relación entre la madre y la hija, y tiene que ver con la escritura, porque no hemos dicho que Lucy... Bueno, yo creo que podemos decir que Lucy encuentra en la literatura, en la escritura, su tabla de salvación, ¿no? Sí, y fue una decisión extraña para mí hacer de Lucy una escritora. Tuve que pararme y pensarlo bien. Estaba repasando las escenas y encontré aquella en la que Lucy, tras dejar la escuela, se da cuenta de que los libros le aportan muchas cosas. En ese momento me dije, tengo que hacer la escritora. En realidad, yo no quería. Los escritores son aburridos y realmente no lo deseaba por muchas razones. Pero al final lo acepté. Lucy asiste a un taller literario que realiza una escritora que ya ha conocido en una tienda, Sarah Payne, y a partir de ese momento aparecen una serie de consejos que yo creo que les pueden ir muy bien a cualquiera de nuestros espectadores que quieran, por ejemplo, escribir un libro. Por ejemplo, le dice: el trabajo de una escritora de ficción consiste en dar a conocer la condición humana. ¿Eso es lo que busca usted en cada uno de sus libros, dar a conocer la condición humana? Yo creo que mi tarea es, siento que un escritor de ficción debe escribir con autenticidad sobre quiénes somos y lo que hacemos, sin juzgarlo. Y creo que mi trabajo como escritora de ficción es intentar que el lector pueda, aunque sea momentáneamente, sentir lo que significa ser otra persona. Porque nosotros solo vemos el mundo con nuestros propios ojos. Nunca sabemos realmente lo que supone ser otra persona. Usted ha conseguido premios literarios muy importantes, entre ellos el prestigioso premio Pulitzer. ¿Hay un antes y un después de este galardón? No, el Pulitzer me ha dado más lectores. Eso es un hecho. Y ha sido estupendo, porque esa es mi intención cuando escribo, llegar a los lectores. Ese ha sido el principal cambio. Pero mi vida no ha cambiado, ni mis expectativas de trabajo. En ese aspecto, nada ha cambiado. Me imagino que los lectores le tienen que haber dicho cosas realmente enternecedoras después de leer su libro. ¿Recuerda alguna en especial que le haya calado? Recibí una carta interesante de una persona que me preguntaba cómo era posible que yo conociera la historia de su vida. También afirmaba que mi libro le había ayudado a sentirse mejor y a apreciar la gran suerte que había tenido. Me gustó mucho. Eso es lo que yo pretendía conseguir. Es interesante, porque no conocemos realmente la vida de las personas y yo no sabía que había escrito la vida de una persona. Pero lo hice.